Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics de Heavy Battle. Bona nit, de... Bona nit dels amics del... del Nadal. Bona nit, amics de Metal Vortex. Bona nit a tothom, la veritat. Encantat d'estar amb vosaltres aquesta setmana que és provinent i que ja pràcticament marca aquestes llums nadalenques, aquest esperit que ens porta a tothom una gran il·lusió, l'esperit del consum. Aquest gran esperit no el portem al Metal Vortex. Simplement estem desitjant de cobrar la paga extra. Joder, tio, que jo no la cobro, tio. Cobrar la paga extra per anar a buscar algun puto CD i alguna puta cosa per oferir i per escoltar nosaltres, sobretot a casa nostra. Així és que aquí us mirarem de portar lo millor que estem tenint. Sergio, bona tarda, bona nit. Què passa, amigos del metal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Noticias fresquitas. Sí. Les acabo de dir totes les fresquites. El marisc que es menjaran en Nadal fresc. Les gambes fresques. El cochinillo fresc. Tot. Jo congelat. És el que estava dient. Mira, heu enganxat bé la conversa. Heu enganxat bé. Ah, sí? No, tu t'has fet petit. En plan Lemmy, no? Tu t'has fet petit. El meu està petit. Això va, diguéssim, com la indicació sexual. Bueno, venga, pues tira, nada, tira, amigo, tira, tira, tira, tira. Hoy nos hemos desayunado con la vuelta de Rofes. Con un poco acojonado. ¿Cuánto vale? Me parece que ahora yo las compré las primeras y me parece que eran unas 150, me parece que ahora están a 180. Lo digo de memoria. ¿Y ya van diciendo hasta la según qué fecha? También no, dicen, estas son, creo que son esto ya definitiva, bueno, entonces esperaremos. Hombre, sí, ya no está, va a ser que se va, ya se está, den el piro esos. Ahora lo que harán, está ya todo el cartel y además está distribuido por días, o sea que ahora lo que supongo que sacarán será entrada también por días. Vale, ¿es cartel definitivo ya o no? Sí, yo ¿cerrado? Creo que cerrado. Igual añaden algo, pero en principio 40 está bandas. Cerrado. 40 bandas. ¿Siempre han sido 40 bandas? O más o menos, más, sí. ¿No? Menos, o sea, el año que fueron 4 días, que ahí sí que cumplieron más. Pero en 3 días, 40, yo creo que es más que suficiente. Bueno, si os apliquéis en las mosquits, tío, que no son ni 40. Y las manás. Bueno, y las confirmaciones así especiales han sido UFO, ¿no? UFO ya iba a tocar. Bueno, Sasson... Doro, ¿no? Doro que tampoco... No, Doro ya estaba también. También estaba. ¿Y quién más? Para mí, que ya estaban también, pero que es bueno que lo confirmen, porque también han habido caídas sensibles. Ah, ¿eh? ¿Anthem están o no? Anthem siguen estando. Vale. Symphony X, que a mí también me gusta mucho. Symphony X siguen estando. Han caído Foreigner y una muy sensible, Amon Amarth. Amon Amarth. Esa es sensible. No, pero a mí Foreigner también me hubiera hecho gracia verlo. Pues estas dos han caído y, sin embargo, pues han puesto Mercy for Fate, que es lo que queremos poner, ¿no? Ahí, uno de los platos. ¿Habéis visto alguna vez a Mercy for Fate vosotros o no? No. Será un Mercy for Fate descafeinado sin Michael Jennings, sí. Pero bueno, más vale pan que de torta, ¿no? ¿Qué dices? Yo los he visto dos veces, que lo sepas. Pues tocaron en el Ramataz. Sería yo. ¿Dónde estabas, Pepe? No sé. Igual no llegaste. No tenía la entrada, no te acuerdas, se ¿no? Se quedó en el camino. Tienes que tener siempre un tío al lado que te cuente lo que haces. Esto me lo dijo siempre un amigo. Sí, pero siempre hay que llevar uno al lado para que te lo cuente. A no ser que se vaya peor que tú. Es eso. Que me puede, eso es lo que me pasa a mí. Pues nada, amigos, vamos a celebrar este regreso del Rock Fest y puede ser ya por fin el regreso a, bueno, a lo grande del metal. Y vamos a poner, yo creo que la confirmación más importante, que es la de Mercyful Fate. Y vamos a poner un temita de su segundo LP, Dobrit de Oat, que se llama Come to the Sabbath. Come to the Sabbath. Víctor, que te Bueno, pues nada, amigos, ahí estaban los Mercy for Fate, que hace un siglo que no tocan por aquí. No sé en qué año tocaron. El año creo que 98 por ahí tocaron. Bueno, Mercy for Fate con Baquete va a tener un parón. Sí, tanto, ya ha tenido varios parones. Pero sí que es verdad que estuvo una etapa desde el año 93 hasta el 2000 por ahí, que y tocaron en el año 98. Claro, y a ver, al Rey de Diamants, el ex Xavi de Dinamarca, ¿no? ¿Era? El ex Xavi de Dinamarca. Ah, de jugando a fútbol. Sí, es dentista, ¿no? ¿No era dentista también? Había jugado a fútbol, pero no sé yo si... si a ver, Dinamarca... Perdió... Bueno, la liga danesa tampoco es que sea para tirar cohetes. Es claro, a ver, perdió una mena. El señor Sergio, que está muy interesado en estas cosas, en aquel momento un tío era carnicer, era dentista, era... yo que sé, treballava en les escombreries, treballava en el que sigui, i muntaven un equip per afició i es presentaven. Y el señor Quindayamón es para presentar como futbolista. Pues ahora, ahora es como el Agüero, tiene un marcapasos de eso. De Dinamarca. Tiene un triple bypass. Tiene aguas por todo arreo. Un bypass o este, un cuatriple. Bueno, no es el tema, venga. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con la nueva ola británica y uno de sus referentes, los Tigers of Pantan. Y en este caso vamos a poner su tercer álbum y segundo álbum y último de John Sykes a la guitarra, que como sabéis, y porque sois muy listos, fue después el guitarrista de Thin Lizzy y Whitesnake en el 87. ¿Lo sabíais o no? Gran álbum. Gran álbum. Pues nada, vamos a recordar este Crazy Night, que sé que lo tenéis todo, del año 82. Y vamos a poner ¿es un el de Loudness? Crazy Nights. Anda, anda, veo, ya veo. Pues nada, vamos a poner un temita. Pero Crazy Nights de Loudness es un tema. El disco correcto. Es Thunder in the East. Correcto, correcto. Pues vamos a poner un tema que los más listos de la clase les recordará mucho la canción en el riff, a la canción Grita de Banzai. Lo que pasa, aquesta compartida me agrada. Me agrada. Banzai, Kiran, el riff. Banzai, ¿quién año el año 84 del duro y potente, la canción. ¿Y qué tema? 87, cuidado. No, no, este es del 82. No vale. Escuchas, ¿eh? Aparte de no ver, no escuchas. Pon el ano bien abierto, que también suele ser bifocal. ¿Sabes? Para cuando no hay, cuando hay problemas de este calla. Tipo, te baja los el peso de San Ridículo. Abres bien el ano. Abres bien el ano, te pones unos adhesivos para que esté bien abierto y entonces puedes llegar a escuchar. ¿Tú de qué feien de petites michons? ¿Del ano o de lana? Bueno, pues nada, amigos, después de este super comentario, vamos a poner ahí a los Tigers of Pantan. Bueno, 107.2 FM, som Metal Vortex. Aquest és el penúltim dimecres que estem amb vosaltres, amb les vacances, diguéssim, de Nadal. I també us diré una cosa, d'aquí una estona esperem l'entrevista amb dues formacions que tenen aquí un concert el divendres, molt a prop. Ara us ho direm i ara estarem amb ells, d'aquí una estoneta. Continuem, Miguel. Pues vamos a continuar, hemos empezado con Mercyful Fate, que era una de las noticias del Rockfest, pero seguimos con más noticias que nos ha brindado Rockfest. Decir que Mercyful Fate actuarán el viernes 1 de julio, pero es que además vendrá acompañado, no sé si lo hemos dicho, de Alice Cooper, que era una de las novedades gordas que vendrán. Y también, ojo, no sé, la verdad es que no sé si ya estaba anunciado, creo que no, los Blind Guardian, que son noticias porque... Sí que están anunciados, sí. Sí, ya estaban anunciados anteriormente. Vale, no, pues, y ahora. Ahora también, pero no sé si abans. Yo creo que antes no. Yo diría que no. Abans no sé, ahora sí. Ya lo sé, por eso lo... Pero es que además... A ver, ¿te está haciendo el apoyo en Leo o me la está haciendo a mí? Oye, ábrete el ano, tío, que no te enteras. El verano no arriba. Ni escuchas. El verano no arriba. Bueno, y... He perdido la nota y me han tenido que hacer una foto, me la he dejado en casa. Muy patético, ¿eh? Más vale ano en mano que amar el ano. Las gafas, pues esto es demasiado muy penoso, triste. Bueno, muy geriátrico, ¿eh? El caso es que los Blind Guardian tienen previsto sacar disco... De aquí a tiempo, en septiembre de 2022, sin embargo, ya han sacado un tema de adelanto titulado Deliver Us From Evil, y la verdad es que no me ha parecido nada mal. Es no porque últimamente es los dos últimos discos. Sí, bueno, parece último... más en su onda, lo que pasa es que su onda a mí personalmente no me va. Vale, que no te vaya su onda, vale. Ya, porque a mí me va de Goliat la onda. A mí... ¡Hostia! Oye, este que no está en la entrevista, ¿eh? No, esto que mándalo fuera. Bueno, pues, nada, ya me ha desarmado. Bueno, pues eso, no sé ni qué estaba diciendo, que eso, que... Que el ano. El ano tuyo, sí. Que el tema, obviamente, pues es mucho más directo, dentro de que es Blind Guardian, no nos vamos a engañar, pero, hombre, no tiene esa pomposidad y esa, sí, y esa sinfonía, sí, sí. O sea... Suena sí, los cuatro instrumentos y sí, poco. Han ido a lo que saben hacer y que se dejan tonterías. Yo creo que casi no han puesto casi ni teclados, fíjate lo que te digo. O sea, que de eso, si os le pegáis un vistazo al último disco, para mí es una buena noticia. Y nada, sabéis que vendrán por aquí pues este verano, en junio, el 9 de junio, al Zeta Live Rock Fest, Zamora. No, en Zamora, no en Salamanca, perdón. Joder, macho, está en Salamanca, tío. Vale, el 1 de julio en el Rockfest de Barcelona, el viernes. Y en agosto, el 5 de agosto, en el Leyendas del Rock. Sí que es una buena oportunidad de verlos. Y nada, si no lo habéis escuchado el tema, pues esta es vuestra oportunidad. Nos lo vamos a poner. Como he dicho antes, el tema se titula Deliver Us From Evil. Digo de memoria, pero creo que sí. Y para que veas, es nuevo. Y nada, y podéis ver la diferencia sobre todo en sus últimos trabajos, ¿eh? Yo creo que es una vuelta al Imaginations from the Other Side y alguno de estos. Así que nada, sin más, los Blind Guardian, ahí los tenéis. Bueno, sí, ¿qué? Oye, tío, tú eres el que quieres por aquí, fíjate más. Madre mía, colega. Begin No, pues una vuelta a los 90, obviamente, los que habéis seguido los Blind Guardian de la época de The Imagination from the Other Side, del Nightfall y Middle Earth, etcétera. Pues incluso los Battalions of Fear, pero bueno, yo, eso ya queda más atrás. Yo creo que es una vuelta, pero vamos, brutal, ¿no? De la deriva que estaban teniendo últimamente, de tanto sinfónica y tal, yo creo que es una vuelta a los orígenes. ¿Os va a agradar la versión de que va a hacer Blind Guardian dins dels dos primers LPs? Pues va a hacer varias, pero una base la del Mr. Sandman, aquella. Barbaren, barbaren, barbaren, barbaren. Super surfera, tío, me encantaba. Oye, ¿por qué no le cerramos? Yo penso que ara només se faltaria amb aquest LP aquesta versió. Sí, sí, aquesta versió ja, tío, només se faltaria. No, hizo varias versiones, hizo esa, el Barbara N, hizo... Esa, el Mr. Sandman es una espídica que vale una puta merda, pero... Bueno, que... porque la canción es así, si es una versión, es una versión. No puedes hacer una versión... una versión una divertida. Cosa... Sí. Ya que paran de gnomos y todo eso, pues... No, la verdad que este tema ha vuelto otra vez a los orígenes, que ese power metal espídico que tienen y... Blind Guardian, ya está, ¿no? Que dale más vueltas. Sí, pero es que dejaron de serlo, o sea... Sí, es que... sí, los últimos... Uf, sí, tuvieron un ataque de... ¿sabes? Bueno, vamos ataque a seguir, Pepe, seguimos con el programita. Pues sí, seguimos, amigos, y ahora os traigo, como siempre, bandita de Casa Nostra, concretamente de Reus, formados en el 2016 con la intención de hacer una banda de Stoner Don, bien pesada, y solo con un trabajo de estudio, el Session from Bayon, aunque ya están a punto de sacar el segundo. Entonces esta gente mama de los primeros Blasaba, de los Candlemas y ese pesimismo que los caracteriza. Y bueno, sin más os dejo a Grip con el tema Deep Space. Aquí tenéis a Grip. Deep Space. Un tema para, de verdad, sentaros y... Un tema de coronavirus. ¿Eh? ¿No? Pero es Deep Space, Deep Space. ¿Tú lo has dicho? De anticoronavirus. Sí, así empiezan los telediarios con un tema don, ¿sabes? Bueno, no amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Stoner Doom llamada Grip desde Reus, y bueno, lo bueno que ha tenido buena aceptación por mis compañeros. Sí, compañero. muy bien, salúdalos. Y sobre todo hay que verla. Vale. Bueno, aquí David, a ver si se te aclaras o no. ¿Eh? ¿A Malteu tema? Yo no tengo tema. Ah, no tienes tema. Pues venga, Sergio. Yo tengo tema, tío. Bueno, pues nada. Gracias, David, por dejarme tu turno, ¿eh? Intentaremos hacerlo lo mejor. ¡Orgulloso! Bueno, pues nada, amigos. Aquí seguimos con el clasicismo y con un personaje muy denostado y muy maltratado. Estamos hablando de Tony Martin, aquel famoso cantante y no famoso que estuvo en la etapa, digamos, menos popular de Black Sabbath. Y que después de 15 años va a sacar un disco, que lo sacará en enero, y ya tenemos un adelanto donde se le ve bastante bien a la voz. El tema es un pelín más cañero de la cuenta, yo creo. Sorprendentemente, muy sí, rápido. Pero suena bien. Pero sí que es verdad que... Y él cantando muy arriba. Sí, pero es que, amigos, vi por ahí, ¿sabes? Por las redes, tío, un concierto que hace, que solo toca canciones de Black Sabbath, ¿vale? Que dices, hostia, de Black Sabbath de su época, ¿no? Y dices, bueno, muy atractivo, pero tío, lo hace en playback, tío, es tremendo, tío, está en playback, tío, y a veces le falla lo del playback y sigue cantando él. Y madre mía, pero ¿cómo puedes hacer eso a la peña, tío? Claro, es que dicen, hostia, qué bien canta el tío este, ¿no? Qué bien está cantando. Estamos hablando de años. Tenía un sample detrás, tenía. Pero, madre mía. No me jodas. Madre de Dios, sí. Te lo recomiendo. Bueno, pues nada, amigos. No sé si al principio del concierto les darían una ristra de cubatas para que no se enterara la peña. Pero es que dicen, pues ¿cómo va a cantar este tío así? Bueno, pues nada, vamos a escuchar el gran Tony Martin, alias Tony Martin, porque en verdad se llama Tony Hartford. Pues ya que se pone un alias, se pone porque Tony Martin, ¿cuánto pueden haber en el mundo? Pues sí, pues hay incluso alguno, pero lo de Hartford igual se lo cambia Martin por si acaso, ¿sabes? Por el tema de... ya me entiendes. Ya, pero bueno, ya que te lo cambias, en vez de Martin ponte pues algo sí, un poco más... Tony Ruiz, ¿no? Como yo. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis al gran Tony Martin. Decir que el disco se titulará Thorns. Y que el tema, As the World Burns. Pues venga, ahí lo tenéis los datos técnicos, some play. It's strange to think that things are dying in such a satisfying way. I tried to tell them I was here. They put their faith in other worlds. And now the flames will cleanse the tears and wipe away all trace of their wrong. Digo, pues nada, ahí tenéis al gran Tony Martin. Que decir de que os recomiendo mucho su anterior LP, bastante perezoso el tío, del 2006, que se llama Scream, no, del 2005. Pero ese era está mucho muy... más, era otro rollo, no era tan veloz como este, ¿eh? Por no, hombre, como que... esto no, pero ah. Tenía un, claro que no, tío, tenía, pero tenía un toque Sabbath, estaba muy bien. Incluso había utilizado, estaba el teclista, el George Nichols, ¿vale? El que había estado en Sabbath y tal, y bueno, estaba muy bien. Bueno, espero bastante de este disco. 107.2 FM, Metal Vortex. En breus moments esperem l'entrevista amb els Redimoni. I amb qui més, Pep? I amb el Philip Grave de Inverted Cross. Què toquen? Black Spin Metal. Però quan toquen? Pepe, Pepe, Pepe! El viernes de... Este viernes que viene, joroba. Ah, bueno. Venga, dona una mica d'info. Dona una mica d'info. Dona una mica d'info. Ja l'ha dado, coño, se l'acaba de fer. A on? A la Sala Wolf. A la Sala Wolf. Preu? 10 pavos. Vale, pues, a partir de quina hora? Mana? Passa per Covid. També. Sí, a partir de quina hora? Què ha dit? A partir de quina hora? Ah, obren les portes a les 8 i mitja. A les 8 i mitja. També en PCR anal, vale, eh? Anal, vale. Anal, vàter, també. Bueno, bueno. Bueno, continúa, Miguel. Está sembrado. Bueno, pues vamos a seguir con más novedades, porque otro de los que van a sacar disco, pues para el próximo año, ya en febrero, el 11 de febrero concretamente, son los Amorphis. ¡Ay! Los finlandeses. Se te agradan, tío, qué gritas, tío. Ni os has escuchado. Sí, no tío. Os has escuchado, ¿eh? Nada, no. Con el tío. Pues nada, los Amorphis, que como sabéis, bueno, son finlandeses que inicialmente pues hacían un death metal y evolucionaron a un estilo más progresivo y melódico y no y es que no sé lo que he puesto aquí. Ah, bueno, sí. Vaya, aquí hay peñas, tío. La peña está muy mal, tío. Estamos fatal, ¿eh? Nivel, pues mira, y... Yo creo que son culpa de los polvorones. No, es que hoy he tenido la comida del trabajo, del juzgado. Y nada más salir ya, que iba un poco ya... Vaya, vaya, aquí va todo el mundo pedo. He apuntado en un aquí, papel. Vamos a tener que pasar aquí el test de alcoholemia. Bueno, yo no pedo no. Estar tan ciego. Yo parto una mena por tu con 38 horas sin dormir. Vaig tornar, em vaig aixecar abans d'ahir a la una del matí. Y al 8 a bailar ahí. ¿Qué coño? Vaig tenir d'anar a Madrid, tío, al teu país. Vaig tenir d'anar al teu país, a Madrid. I vaig tornar a les 11 del vespre. Vaig tornar a les 11 del vespre. Has vist a tu ex? I a les 4 del matí m'aixecava un altre cop. Em dutxava. Això, doncs, tu compta l'hora d'anar a dormir. Doncs pues, la 1 este. I em aixecava un altre cop a les 4. Este està en cenizo, que s'ha encontrat a la ex, sí, ahí en Madrid, que no se l'encontra en Madrid. ¿Qué haces en Madrid? Follar-me als madrileños. Bueno, vamos por música un poquito y dejamos un poco el sexo madrileño. Bueno, el caso es que, pues eso, que es que me ha apuntado en un papel y encima me lo he dejado en casa. Me han tenido que hacer una foto. Madre muy mía, mal. Madre mía. Bueno, pues a tomar por saco. El disco se titulará Halo, con H, Halo. Halo. Y la canción que han sacado, que también viene acompañada de un vídeo, se titula The Moon. La luna, ¿no? La luna. Anda, anda. Muy bonito. Eso lo pillé hasta yo. Así que nada. La luna. ¡Aú! Hombre, que quieras que no, pero porque nosotros, escuchaba mucho en inglés y tal, las canciones, nos leíamos las letras y algo se nos queda en inglés. Bueno, pues nada, como viene gente, yo tampoco tengo más temas que poner, Ahí están los Amorphis y este The Moon. Ok, pues ja estem aquí un altre cop, aquí darrere, després d'aquest tema de Murphys, que em sembla que em recorda a certes èpoques d'ells. A veure, per mi a Murphys sempre ha sigut una de les grans formacions finlandeses que van agafar, diguéssim, una herència, però una herència predominant dins del solo que són els Paradise Lost, dins del que són els Anathema, van saber-ho barrejar molt bé, inclús van arribar a moments èpics increïbles i es van apropar en un cert moment amb el Tuonela dins del que era de Depeche Mode i de Cure, però més metalitzat. Era una formació per mi de gran qualitat i segueix sent-ho. I si escolteu de Carlesmus, pues us reportarà, tio, un heavy metal que és una puta barbaritat. El Holopainen, que no és el mateix que participa en altres formacions, doncs és un gran ídol de la música aquesta, del, no sé com dir-ho, Death Gothic, jo què sé, tio. Vinga, anem a continuar, Beb. Pues venga, ahora continuamos con otra, cambiamos de estilo y ahora os traigo una bandita de Varna que se mueve entre el metal alternativo y el metalcore, con unos riffs pues tremendo, con una rítmica que mezcla lo melódico con lo atmosférico. Y bueno, deciros que fundados en el 2009 y ya con tres trabajos de estudio, yo os traigo un tema de su tercer CD sacado en el 2020 llamado Fragmenta, con el tema Heridas, y me refiero a los Donut Halls. Aquí tenéis estos que petan que te cagas. Donut Halls. Les 9 del vespre. La temperatura és de 8 graus. La humitat és del 87%. Vinga, pues. Espera, que aquest no està. Que és una llamada Donuts Hall. Ha habido un intermedio de... Sí, un overplus. Mira, perquè estem aquí intentant... Estem parlant aquí en off, a la banda exterior de l'estudi, amb Redimoni i amb Pep. I Inverted Cross. I amb Inverted Cross. Estan aquí ja a l'estudi, estem parlant amb ells, estem fent una birra, ells no. Ara els oferirem, si cal, i tota la història. Però, bueno, ens hem embolicat una miqueta, ¿vale? Llavors, anem a presentar un tema amb Sergio perquè entren ells. Sergio, presenta un tema, tío. Bueno, pues nada, amigos, como se acerca la Navidad, siempre tenemos que poner un temita clásico de los más famosos de la Navidad. Ah, sí, yo conozco un, tío. Y el, de tinc un pel al cul, perquè al cap no tinc ni un. tinc un pel al cul, perquè al cap no en tinc ni un. ¡Ey, hop, let's go! Bueno, esto promete, amigos, quedaros para la entrevista. Esto sí que va a ser una entrevista, pero vamos, que va a pasar a la historia. Pues nada, vamos a poner ese temita de 220 volts, que es de que no son catalanes, 220 volts, sí. Son de Suecia. Pero tenía la tendencia, ¿eh? Sí, sí, sí, fíjate, yo creo que viene de ahí. 220 volts, ¿eh? Y el tema, uno de los temas más famosos que tienen, que de hecho esta versión está regrabada. Pero bueno, que suena muy parecida, la verdad. ¿Y que va a aparecer en el recuperatory? Pues no lo sé. Vale, es Music for Nations. Sí, porque esta no sale en ningún disco. Sí, Music for Nations. Bueno, pues nada, ahí tenéis ese famoso Heavy Christmas de los 220 volts. We'll be right back. Pues aquí tenen la felicitació nadalenca de Sergio a través dels 200 pinballs, una formació que podia haver arribat tan gran com els Pretty Mains, paral·lelament ells, per dir alguna mena, però que no va aconseguir res. Aquest era un tema que va sortir amb un recopilatori de la Music for Nations, fitxats des dels Estats Units, Anglaterra, una història paranoica, i després van treure un LP, un mini LP, i després van treure un altre LP, però passat molts anys. Hi ha molt sistema Pretty Mates. I ara estem aquí, doncs, al 7.2 FM, estem a Metal Vortex i estem amb dues formacions. Una formació, diguéssim, reivindica, una formació reivindica el que és Satan a la Terra i l'altra la creu invertida. Només ens faltaria una tercera formació que ens indiqués els 666. Sergio, ja pots parlar. Venga, pregunta. El programa se llama Metal Border, es de examen. ¿Por qué viene? ¿Por qué tiene ese título? ¿Por qué? ¿Por qué Metal Vortex? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué suena Metal Vortex? Pregunta de examen. A una paranoia mental. Es un disco de Coroner. ¡Calla, tío! Que no va a hablar para Pablo. A mí me venía a la mente la banda Vortex holandesa. Ah, pues no, pues es de un disco, es que este era fan de Coroner. De hecho, se parece ya bastante al cantante. Ells eren, van treure, per mi, diguéssim, de les primeres coses progressives que van existir dins de lo que és el thrash metal. I igual el tema progressiu existia dins del rock, no? Que era Mental Vortex, lo que és el vortex mental. I que... Van treure un puto vídeo en el que només es veies paranoies, tio. I una vegada fumat, begut, pues deies, hòstia, tio. Que raro. Hòstia, tio, i escolta'm, metal. Saps una paranoia? Pues dic, Metal Vortex, tio, ta, a prendre pel cul. Pues nada, le dio por poner el programa así, ¿sabes? Bona tarda, bona nit. Redimoni. Bona tarda, bona nit. Hola, bona tarda. Bona tarda, bona nit, Inverted Cross. Hola, buenas tardes, noches y... Bueno... Y días. ¿Y días de qué? Para que nos escuchen diferido, no sé. Te estoy mal cuadrado en tú. Y eso. Bueno, pues... Bueno, todo viene a contexto del concierto que vais a hacer el viernes, ¿no? En la Sala Wolf, ¿no? Correcto. Sala Wolf, bien. ¿Y qué? ¿Qué expectativas hay? Bueno, ¿sabéis algo de cómo va el tema de ventas y tal, de entradas? Bueno, la última noticia... ¿Hay ambiente? Parece que se está animando. Sí. Parece que se está animando. ¿Cuánta gente cabe ahí, más o menos? Unos 300. 300, más, ¿no? Más. ¿400? Sí, por ahí. ¿Y qué estáis, en 350? Ojalá. Ojalá. No sé, sabemos cómo va la venta, pero se está animando ahora. En esta última semana, esperemos que vaya bien. Es benéfico, por lo tanto, lo máximo que se pueda recaudar, pues bienvenido será. Exacto, concierto benéfico, ¿verdad? Sí, recordar que colaborarán con los Chucli, que es una asociación que están a favor del bueno, a favor no, para ayudar a la gente que tiene cáncer en la adolescencia, a los adolescentes y las familias que a lo mejor no pueden llegar a quedar en Barcelona y les vosotros me corregís si me equivoco, les facilitan piso para vivir, sí, para acompañarles a los adolescentes, a los niños de menor de edad que tienen problemas de cáncer. Sí, tienen una asociación que ayuda a las familias y a los niños, les dan un alojamiento y les aportan pues ciertas ayudas, ¿no? Psicológicas y demás, ¿no? Entonces, para que luego digan que el metal no... Bueno, aparte hacen muy buena acción, ¿no? Con el tema de la música, o sea, ya no solo es que pues intenten recaudar dinero con la... Con el metal, sino también con el rock e incluso con otros proyectos más pequeñitos o más grandes. Está muy bien, se lo ocurran bastante. Entonces, pues bueno, cuanta más afluencia, venir al concierto, que es para los niños. Anda. Hombre, tenedlo en cuenta. Sí, que estamos en Navidad, hay que ser solidarios. Bueno, yo voy a decir una cosa, aquí son Redimoni y aquí son Inverted Cross. Podeu començar. Redimoni és un grupo, fíjate. No, no te lo preguntaron tú, que tú no escuchas. Escucha, coño, te estoy diciendo una cosa que está ahí. Este grupo, hostia, es un grupo que que, joder, me da vueltas por ahí, tío, me porjeron y tal, y ver carteles, ¿sabes? O sea, y sí me ha molado, además, el logotipo y todo el rollo, tío, muy, muy, muy, muy, muy, muy currado, ¿sabes? Y, hostia, esto es Redimoni, hostia, esta gente, ¿no? Y mira, aquí... Pero si tú no has escuchado una vez en el tema de vida transmetal, tío. Yo te estoy diciendo... lo que has visto y veis un cartel con si veías Papá Noel es fiesta. Sí, que tiene, joder, que es el cartel... Sí, Papá Noel es fiesta. Claro, lleváis muchos años, ¿no? Lleváis desde pues, 20 años. 20 años, correcto. Claro, pero es lo que digo, hostia, y ver muchos carteles, eso quiere decir que habéis tocado mucho, ¿no? Por la, sí. Pero por toda Cataluña, incluso, bueno, a nivel nacional, me imagino. A nivel nacional, por toda Cataluña mucho, por la parte de Barcelona mucho, a nivel nacional también, hemos estado en Valencia unas 3 veces, Madrid creo que 3 o 4 también, hemos tocado en Portugal, hemos tocado en Granada, en Francia 1 par de veces, en Alemania... Bueno, eso es pero una cosa... Un bagaje. Joder, no, por eso te digo. Y, por ejemplo, a mí, esto de los conciertos internacionales y tal, cuando fuisteis, por ejemplo, a Alemania, ¿cómo llegó el tema de la oferta y tal? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo esa experiencia, no? Es decir, ¿cómo fue? Pues la verdad es que fue una iniciativa que, hablando con unos chavales en un concierto, el Keep It True, decían, ¿cómo molaría que veros en Alemania? Y les dije... O sea, pues, ¿vosotros habéis ido al Keep It True? Bueno, no tocar, de espectador. De espectador, habéis estado... Claro, pero eso es un festival totalmente de retro. De bueno, es auténtico, muy... de espada, catapulta... O sea, y ahí hablando con la peña y tal... Hablando con la peña y tal, porque nuestro anterior sello, la chica que lo lleva, vive en Alemania. Vale. Entonces... hablamos una amistad, entonces pues les iba a ver y pues íbamos de conciertos. El Kipitru, pues hablando con gente, pues decían, ¿cómo lo haría? Yo les dije, si lo organizáis, nosotros cogemos la guitarra y venimos. Y en conjunto con la gente del sello, pues organizaron un evento y... ¿Es en qué año estamos hablando? 2014. Entonces, ¿os fuisteis a dos conciertos? ¿Hicisteis dos conciertos? Hicimos un concierto. Un concierto. Era un evento único y entonces se aprovechó para un par de sellos. El de nuestra jefa y otro, pues dijeron, bueno, vamos a ver si traemos a nuestras bandas. Y junto con esta gente que dijo, pues nosotros vamos a colaborar, se hizo un evento único. Y así fue. Cogimos el avión, guitarras y... Y nada, entonces erais varias bandas, ¿no? Entiendo. Varias bandas. ¿Y cómo fue? ¿Fue un éxito? ¿Había gente? Porque claro, había él, gente. Él se quejaba del tema de que aquí la peña como que pasa mucho de todo, ¿no? Que es lo que siempre se dice, ¿no? Más o menos. Bueno, era un club de aproximadamente también unas 100 personas y, bueno, sí, estaba bastante lleno y la verdad es que fue una fiesta, trataron muy bien, fue muy divertido y fue para mí como bajar de avión y besar el suelo, tocar en Alemania. Claro, Alemania, bueno, claro, eso tiene. Y por ejemplo, conciertos como por ejemplo ahora que va a haber de Roces y tal, eso es imposible hincar, ¿no? Bueno, ya nos gustaría, ¿eh? Lo que pasa que... Pero quiero decir, todos estos promotores, estos que van a lo grande y tal, estos a la hora de decir, bueno, me imagino que si tuvierais que tocar y tal, os dirían, bueno, os voy a dar la fama, ¿no? Simplemente, ¿no? Es imposible, ¿no? Entrar. Bueno, solo hemos intentado, ¿eh? Leyendas del rock y cosas de estas así que están bastante consolidadas y tal. Supongo que tienes que venir a través de... Una discográfica que potente, que meta caña y tal, pero no sé, en el Rockfest lo hemos intentado un par de veces y evidentemente nos han dicho que nanay, pero bueno. Pero nanay, ¿no? Te piden pasta. O sea, a veces te piden pasta y todo. Bueno, yo sé que en festivales, bueno, en festivales a nivel inglés y tal, pero eso cuando había un sello tal, pues oye, yo te cuelo aquí. Y yo lo pago, evidentemente, tú tocas porque lo paga, pero claro, si no hay discográficas, no vas a pagarlo de tu bolsillo. La verdad es que estaría bien, perdón, ¿eh? Estaría bien que festivales y sobre todo que son de aquí, yo creo que para mí, mi opinión es que este tipo de festivales tendría que haber un canon. Es decir, tiene que haber 40 bandas, pues 5 tienen que ser gente que hay que meterlas, uh-huh. Sí o sí. Estaría bien. Después que se haga, pues no sé cómo hacen ahí en Wacken, ¿no? Hacen la batalla de no sé qué, de no sé cuánto, pero tiene que haber obligatorio. Y tú ya simplemente por estar en el cartel, joder, pues ya tienes un, una exposición, una difusión. Es una buena ayuda para... Pero es que debería ser obligatorio, porque total, ¿qué más dará tener 40 que 45? ¿No? Yo creo que no. O 50. Dices, bueno, es verdad que les tocaría las horas y tal, que hay menos gente, pero bueno, ya estás ahí, ¿no? Bueno, ya estás ahí. Yo lo que creo que podrían poner una carpa para bandas locales o de la zona... o nacionales, y que no te gusta el grupo que está tocando en el grande, pues vas ahí, alguno ahí tocando... No, claro, es que hay tanta gente que hay de todo. Que a mí si me ven 100 personas, si me ven 100 personas o 100 que no conozco de nada, yo ya lo agradezco. Ya es la hostia. Ya es la hostia. Ya lo hemos tocado más de una vez aquí, diciendo lo mismo que tenían que hacer cuando tienen el trofeo, como mínimo 5, 6, 7... Pero imponerlo. Te meterían en la carpa donde tocan los motores. Si les sobra la pasta a esta gente. Correcto. Pero bueno... Nos mandamos y fuera por nosotros. Ya, pero bueno, ya te digo, a nivel. Hay veces que, joder, dices, hay ayudas que si para el cine, que ayudas no sé qué, para ayudar, pero para la gente así y tal, hostia. Para el underground, poco. Hostia, es que es poco, que... es una pena, pero bueno, es así. Bueno, pues amigos, ponemos un tema de... ¿no? Un temita para que la gente sepa de qué va esto. Oye, bueno, escúchame una cosa. Anem a parlar una cosa. Ready Money. LPs, ¿quants? Concret. Ara tenim 3. I un mini que acaba de sortir. Un mini que acaba de sortir. Vale, 3 i un mini que acaba de sortir. Escoltem un tema que serà el primer. Sí? No? D'acord. Sí? No? El segon? El primer, sí. El primer, el tercer o el quart? No, el primer és un segon. No sé per què cuny es posa això aquí. No? Eh? Vale, el mini LP es titula On the Brink of Existence. Correcte. Molt bé. Vinga, doncs anem a punxar aquest tema primer que és... ens surt a nosaltres. As the soul leaves the body, they shall come to hell. Tu, és hell. Ja, però dura un segon. No lo he mucho. No lo he muy bien, lo sepáis. Vale. Bueno, aquest, venga, venga. Entiendo que vosotros a la hora de poner... Porque no sé por qué compañía lo habéis sacado. Vale, Sergio. No, Sergio, no me has escuchado Ready Money. El primer tema lo habéis elegido vosotros, que sea el primero, ¿no? Sergio, no me has escuchado Ready Money. Es el tema principal. Venga. Bueno, totalmente brutal, eh? Brutal. Així sona el que és el tema, el que és el nou mini LP del Redimoni. Que vaig dir una cosa. L'última vegada que va estar aquí Àlex, dius Àlex de la Iglesia o Àlex de Redimoni? L'última vegada que va estar aquí, diguéssim, estàvem intentant fer el que era el 20 aniversari. Com ha quedat aquest tema? Pues ha quedat parat. Ha quedat parat. Sí, llavors farem, com jo, diguéssim, el 25 és de Galba. És possible que esperem i el 25 fem les bodes de plata. O sigui, ho deixeu més cap endavant. Sí. Deixeu més cap endavant el que és l'aniversari. Sí. Sí, nosaltres també Metal Vortex també l'hem deixant, eh? Portem pràcticament el mateix. Però, bueno, tio, n'hem fet d'una manera una altra. I una pregunta que se me ocurre ahora mismo, improvisado. ¿Por qué grabéis solo un mini LP? Bueno, digo, ¿eh? La verdad es que... ¿Es un tema de presupuesto? Fue un tema de... que el nivel, la velocidad de composición era muy lenta, siempre nos preguntaban cuándo vais a sacar algo, siempre decíamos, estamos componiendo, y decidimos, mira, si seguimos esperando, vamos a tardar, ya llevamos como 8 años esperando, y vamos a tardar 8 más, y dijimos, ¿por qué no tomamos, tenemos temas para llenar un LP, por qué no tomamos los que están ya a un grado de madurez de composición y al 100%, y sacamos esto? O sea, vosotros lo que veo que tenéis claro es que vosotros os sacáis algo que os convenza mucho. Ya sabéis que, joder, en la historia de la música han habido discos de estos que dices, joder, macho, tienen 3 o 4 y las demás relleno puro. Eso vosotros no va con vosotros, ¿no? Pues no. Claro, en 8 años tendrías que tener algún relleno, por lo menos, ¿no? Bueno, lo que pasa también es que la vida personal de cada uno ya. Pesa, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa con Redimoni? El handicap que tenemos es que las composiciones son muy cortas, son temas muy cortos. Para llenar el EP necesitamos como 14 temas. Grabar un disco... ¿Y por qué son cortos? Porque salen así. O sea... Salen así. O sea, los parimos así y salen así. No... Mira... No... En otras bandas no nos ha funcionado el tema de componer temas más largos. Pero es curioso porque ahora una de las cosas que yo creo que, sobre todo con la aparición del CD y tal, pues la gente le dio por meter más minutos y más minutos y más minutos, ¿no? Y a veces dice, hostia, ¿para qué un tema tan largo, no? Hostia, más cortito y, oye, entra mejor y... Sí, y nos salen temas así. Y composiciones de una media de entre 2 y 3 minutos. Entonces, bueno, es como salen y lo que comentabas, hasta que no nos da a todos trempera, pues... Hostia, pero en el mundo así del trash y tal, tío, tema de 2 y 3 minutos, joder, son muy particulares, ¿no? No, porque suelen ser temas más largos, ¿no? Por lo menos de 5... Por lo menos unos cuantos, ¿no? Sí, pero no sale así y cabe todo. Joder, y si cabe todo, pues ya está bien. Tú, Pepe, que eres un especialista. Es raro de tener, bueno, siempre suelen entre 4 o 5 minutos, pero los temas de ellos son, vamos, cortos y directos a la yugular. Que a mí ya, después de ya, estamos ya, tenemos una cierta edad, a mí me gustan más temas cortos. Pero se aprenden más rápido y... No, amb una certa edat, tio, la pitxa se va fer més curta. I la teva, no? I llavors et segueix agradant, però no notes el mateix que abans, que és una cosa important. És una cosa important, eh? És el trasnotxador de... Diguis que m'escolta música, que sentis el mateix que abans, com amb la pitxa d'abans, pues no és el mateix. Bueno, pues aquí, a veure, quina relació té... Anem a veure aquí quina relació té Inverted Cross amb Redimoni ara mateix. No té ni una, més que el que està aquí. El que està aquí a Metal Vortex durant una estona. Qui sou Inverted Cross? Pues... una cruz invertida. Pues bueno, ya está. ¡Hostia, tío! Gran respuesta a tu altura. Me estaba haciendo la señal, claro. Digo, pues tendré que decir eso, si no, mal vamos. Permitidme... Permitidme un momento. Es que, claro, hemos puesto en YouTube los Inverted Cross, igual que también Redimoni tenían, en su última demo, su último disco, o mini disco. Demo. Es demo. Tiene 5 temas, pero atención a se supone, y Philip nos dirá qué significa un poco, los instrumentos, entre comillas, que tocan. Philip, que es el... Philip Graves, Chainsaw, que es la sierra, sí, la sierra, sí, mecánica. Guitarrista, sí. Guille Hungover, Vomits and Axe, o sea, vómitos y la bajo, hacha. Sí. ¿Axe qué es? Hacha. Y Chris Carres, Artillery. Sí, eso son los lo que tocáis. Por eso os podéis hacer una idea, ¿no? Más o menos de... Explícanos un poco, o sea, ¿qué, pues eso viene, ¿qué rayos eso es eso? Viene esto? Mucho de Venom, ¿no? En el black metal. Sí, a ver, hay mucha influencia de los primeros Venom, Hellhammer, los primeros Sodom, primeros Destruction también, Bathory, por supuesto. Y claro, es un poco hacer la parodia, el que quede guarro asqueroso y ya está. No. Oye, pero tú tienes otra banda, ¿no? Yo te he llegado a ver en otra banda, ¿puede ser? Sí, tengo otra banda. Claro, sí. Red Char, ¿no? Sí. Pero tú ahí tocabas el bajo, ¿puede ser? No, tocaba el bajo y cantaba, ahora toco la guitarra. Ahora toca la guitarra, pero yo recuerdo verte en un concierto, puede ser en el Rock Sound, no sé con quién tocabais. Sí, uf, he tocado veces ahí. Y sí que me pareció tu forma de tocar el bajo muy Cronos, tío, muy asqueroso. Sí, sí. Sí, pero ahora me he pasado a mi querido instrumento, a las 6 cuerdas, ya definitivamente, ¿no? No quiero volver a tocar el bajo. O sea, pero no sé, dabas el pego ahí. O sea, que sepáis cuando vais a ver Inverted Cross que Chainsaw, o sea, la sierra eléctrica es la guitarra, para que no tengáis ningún de esto. Artillery, supongo que será la batería. La batería, sí. Pues sois tres, sois tres. Ahora somos cuatro. Ah, cuatro. Sí. Y bien, ¿y cómo ha venido esto del pack? ¿Por qué sois el pack? Ellos que tienen más renombre... ¿Tan señalado a ti para telonear o cómo ha ido esto? A ver, el concierto este lo ha montado nuestro querido colega Alfredo Alarcón, desde aquí un Alfredo, saludo. Alfredo. Muy grande, uno de los pilares básicos de esta escena. Lo conozco, sí, sí. Bueno, a ver, sí que tocamos un estilo muy similar. Bueno, ellos ya son maestros de hacer este género desde hace un montón de años. Leyenda. Cuando ellos empezaron yo aún iba a párvulos. Gracias. Y bueno, nosotros, a ver, empezamos ahora unos cuantos años. Y bueno, él ha mencionado el rollo del Keep It True. Pues mira, en un Keep It True conocimos a nuestro primer batería. Joder. ¿Vale? Y que luego le molaba tanto España que se vino a vivir a España. Joder, macho, pues sí que le gusta este. Y él, no, le molaba España, el clima, cómo se vive aquí y tal. Pero bueno, luego se volvió a su país. Se volvió porque no se veía tan bien, ¿no? Se volvió a Bélgica, a su país. Cuando aparte del sol y dio tal, solo, dio solo el grabó la primera demo, dio el primer concierto y ya se piró para su país de nuevo. Mira, cosas que pasan. Y, o sea, bueno, la relación que tenemos, un estilo muy similar, un thrash metal de la vieja escuela, pues de ahí los temas más cortos. Si tiras a un thrash metal un poco más técnico, más elaborado, como el que se hizo a mí de mitad de los 80 para adelante, sí que tiene más minutaje, pero algo que es de principios de los 80, a mitad de los 80, tiene menos minutaje, que es el thrash metal más old school. Y bueno, y hacer este estilo, un rollo más satánico, más malvado. Y bueno, y aparte somos vecinos de local, ¿para qué cojones? Ensayamos los jueves, ambos grupos, y cuando acabamos de ensayar nosotros, sí que han habido días, de decirlo, que se les oye y digo... Pues que empiezan ellos y vaya nivel, nosotros somos unos matados. Bueno, pues vamos a poner una muestra. No, se oye, ¿eh? Pero, yo lo oigo, a veces, mira, digo, joder. ¿A qué pasa el Mateix? Cuando yo acabo de ir paredas, ve aquí lo que son el Redimone y ve lo que son el Inverted Cross y se explica la sea vida. ¿No me has juntado una mica de Inverted Cross? Sí, vale, porque no. ¿Sí o qué? Sí, ¿sí? Claro. ¿Cómo que no? Joder, venga, tío, mira. Bueno, pues vamos a presentar el... la demo with evil we ride y el tema que vamos a poner, Black Leather Horse. Sí, que aquí hay algunos versos que canto yo y otros que canta mi compañero Guille. Vale, o sea, Vomits y tú también Vomits. Sí, aquí hago alguno, aquí vomito algo también. Los dos. Vomits and Axe. Iría de resaca al día la grabación. Oye, pues me encanta esto, ¿eh? Desde luego, después del concierto, una fregona, por favor, para limpiar los gomis. Así no sonamos, ¿eh? Ok. Pues ahí tenéis. Estos son ellos. Nosotros no, también no sonamos. No, que no es esto que oiga. Ya no sonido. Ese de la izquierda nos aclara. Confiar de la derecha. Este no está en sus cabales hoy. Bueno, pues nada. ¿Hay algún problema técnico, no? ¿O qué, Miguel? ¿Hablamos un poco o no? Pero ya está, ¿no? ¿Sí? Pero coño, que se tiene que escuchar. ¿Es esto? ¿Esto? Sí. ¡Venga! We'll be right back. Bueno, pues... Uy, venga, voy a hacer... Bueno, pues así es como sonaban... Antes de irme le voy a hacer una preguntita. Espera, que sonaban Silent Cross. Es lo que puedo escoltar aquest divendres a la sala... vale. La sala, aquí era sala. ¿Dónde está el Wolf? El Wolf ahí en la calle, ahí en Polo Nuevo. Vale, yo pensaba que era yo, pero es igual, ya está, tío. Mira, hay no un planetario enfrente ahora, o sea, mejor para la velada imposible. Vale, es al carrer, digésemos, no, es que donde está la Rasmatán. Aquí es de gran nivel, la verdad, los dos, y pegáis, pero... No, no son los dos. Y bueno, ahora no quiero hacerle una pregunta a Philip, que me corrige si me equivoco, que he estado leyendo. ¿Tenéis ahora algo en mente de sacar algún trabajo nuevo? De Inverted Cross, sí. Queremos hacer, a ver, para el 2022 queremos grabar algo ya con cara y ojos. Que esto, a ver, no suena nada mal. A ver, esto lo grabé yo en el propio local, lo grabé yo con lo que tengo. Y creo que no salió mal. No, nada mal. Igual si lo retocas. Pero queremos hacer algo ya con cara y ojos. Un disco, porque, bueno, tenemos ofertas de sellos por ahí que quieren ver color. Es que rima Inverted Cross 2022. Sí, es el tiene que ser el 2022 o 2020 3.0. Ya está, tío, ya tenía el título del EP. Inverted Cross 2022. Sí, que te ha chupado, tío. No, lo más seguro que... No, esto le pondrán un título. ¿Qué título tienes en mente? Pues no tenemos nada en mente. Después de lo que te he oído cantar, hay temas. Tienes que tener un título, pero hay temas en mente, marrano, pero... Pero título aún sí, no. Pero sí que queremos hacer las cosas, llevarlas a otro nivel. Y más ahora que somos dos guitarristas. Sí, es lo que te iba a preguntar, porque en todas las fotos vuestras que tenéis en la salsa siempre saléis tres personas. Bueno, sí, tío, ahora somos cuatro. Ha entrado una guitarrista nueva. Anda, una tía. Sí, sí. Lo toca genial, tiene muchas ganas. Y bueno, y le mola el rollo, claro. Y ahora, pues con dos guitarras suena todo más fluido, más potente. Y era lo que faltaba un poco en el grupo, porque quizás solo una guitarra limita un poco. Si quieres subir un escalón de calidad, hace falta algo más. En relación a lo que estabas diciendo, y también va para vosotros, ¿creéis que, o sea, obviamente ahora en la para vosotros es para Redimoni, en la actualidad, obviamente sin una... Antiguamente, o sea, si no tenías una discográfica detrás que te grabara, qué tal, ahora se ha democratizado un poco el sistema en el sentido de que una banda... con muy poquitos medios, con un local y cuatro cositas, puede grabar un disco de una calidad resultona que puede llegar y luego con las redes sociales lo puede proyectar eso de alguna manera que antes no se podía. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo, que no se me enciende. Sí, es que hay una cámara. Hola. Ya nos han visto. Ya llega la denuncia. Las mesas teníamos un poco aquí de esto y tal. Bueno, pues, la dirección y tal para mandaros la postal. Simplemente esto, ¿no? Si vosotros, saquéis rendimiento a, primero, el poder grabar por unos medios razonables y segundo, pues las redes sociales, ¿cómo las utilizáis? Estamos por si queréis y luego... Sí. No, a ver, sí que es verdad que a ver, ha ayudado mucho internet y tal, pero ha ayudado y a la vez no. Porque, bueno, y también lo de grabar fácilmente también ha ayudado y a la vez no. ¿Qué pasa? Que está muy bien, te puedes grabar fácilmente, te puedes promocionar fácilmente, pero lo que ha creado es un colapso de grupos brutal. Sí. Una competencia bestial. Ahora cualquiera compra una tarjeta de sonido, se hace su maqueta en casa y ahora ya no vale eso. Y ahora, si quieres presentar tu grupo, tiene que sonar bien, genial, desde el principio. Tienes que currártelo aún más y encima para un público que no se va... No va a escuchar con tanta atención como antes los discos. No, hombre, evidentemente. O sea, ahora la exigencia ha subido. Porque aparte que es lo que tú has dicho, hay un colapso de bandas. Sí, de bandas, tú antes te comprabas un disco y lo machacabas ahí hasta que te gustaba. Ahora tiene que entrar al primer momento y tiene que gustar ipso facto, tiene que sonar perfecto, muy bien. Tienes 10 de golpe para escuchar. Claro, al final, por eso. A veces, ¿cuántas veces te pasa que dices, joder, vas escuchando? Ha subido la exigencia. Después al año siguiente lo escuchas y lo vuelves a escuchar después de un año y dices, joder, macho, ¿cómo estaba esto? Vosotros tenéis la misma problemática, supongo, entonces. Sí, estamos de acuerdo con Philip. Nosotros nos hemos dado cuenta, porque todos los discos anteriores a este EP que hemos sacado, están grabados en el local. ¿Vale? El antiguo guitarrista era técnico de sonido y nos grababa en el local. Claro, el sonido es el que es. Bueno, pero es un sonido razonable. Pero en este último la cosa... Este último que ha pasado. Otro nivel, ¿eh? Que hemos ido directos ya pues a hacer este salto cualitativo. Sí, y lo es, y lo es. ¿Eh? Hemos ido a un estudio... Se nota. Cuando se, se nota. Cuando vas a un estudio se nota. Y se nota que los ítems que nos llegan es el sonido. Sí, dices. La reacción ha sido... Nosotros pensamos que la línea compositiva no ha cambiado, pero la percepción es distinta. Entonces, quizás venimos de una época que bueno, la ventaja de estos tiempos en realidad es una ventaja. Se han economizado mucho el tema de los estudios, el poder grabar en casa, la tecnología ha ayudado. Cuando empezamos, 20 años atrás y todavía más, de adolescentes, cuando tocábamos en esa guardería torturando a los vecinos, era el tema de entrar a un estudio era un tema... conceptualmente casi imposible, porque... Vosotros sabéis, Héctor, en la época más análoga, de dicho de otra manera, y ahora más digital, ¿no? O sea, exacto, diferencia... era intercambiar cintas, darte cuenta de grupos que a lo mejor veías un flyer cuando te cambiabas por correo, venía una cinta, había un flyer, y decías, hostia, ¿estos quiénes son? Voy a pedir y todo, vamos a intercambiar. Pero bueno, económicamente era antes inviable. Sí, o sea, yo pedir precio en un estudio era... casi 1,000,000 pesetas, grabar un disco. Era inviable, nosotros no teníamos tanto dinero. Lo habitual era eso, una maqueta como podías, y entonces ir a la discográfica, y entonces ya si les interesaba, entonces ya te... Exacto, claro, había también las discográficas podían apoyar más económicamente, sí, no estaba tan desregularizado, entre comillas, el sentido de que me lo bajo de internet o lo escucho de internet, pero sí que es verdad, y le doy la razón a Alex y a Philip, el sentido de que el sonido... Parece que tiene que impactar de entrada más que los riffs. Y yo no estoy de acuerdo. A mí lo que me da trempera, lo que hace que me mole un riff, lo que mole una canción es si los riffs me molan. El sonido, quizás porque venimos de esa época. Bueno, nosotros porque siempre hemos sido un poco punkis y nos da un poco igual. Pero sí que es verdad, que se nota cuando en Ready Money escuchas el primero, el segundo o el tercer disco y escuchas este último... Dices, hostia. Y ahí también dices, va para los dos. A mí me gusta más la calidad. ¿Hay previsión de sacarlo en formato físico o ya os limitaréis al formato digital? No sé, vosotros, que estáis más en una época más prematura. Que esta es una buena pregunta. Mira, nosotros hemos tenido los santos... ¿Huevos? De encima sacarlo físico, pero en cassette. ¡Ole! ¡Hostia! ¡Ey, yo tengo en cara a casa, eh! Sí, queremos ya para reeditarlo en CD al final, porque es lo que nos pide todo el mundo, pero sí, yo soy partidario físico. Para mí, si un disco, si un material no es tan físico, es que no existe. Eso siento, no existe. Son solo audios subidos y ya está. Toda razón. Es que no tiene valor. Algo que es en la red y ya está, no tiene valor. Algo que es tangible, que se toque. Tiene que molestar, tiene que estar ahí. Tiene que criar polvo en la estantería, si no, no existe. Aparte que el formato físico, una banda lo tiene que tener. Porque si no... No vendes en los conciertos, pero, claro, ¿vale? Entonces hay que tenerlo. Vosotros también tenéis CDs un poco, entonces. Tenemos el CD físico y está disponible en vinilo también. Venga, va, ¿on es pot aconseguir lo que és lo que acabeu de treure i lo que treureu? Diguéssim físicament. Físicament? Ja sé que YouTube és el pirateo, vale. No, però físicament on trobarem? D'ambes formacions, on podem trobar això? Jo vull anar al concert de Divendres, si no tinc ni puta idea, però escolto YouTube, però on puc escoltar si m'agrada això? Sí, el concert, sí, vale. On trobo jo? Bueno, per part de Ready Money ho pots trobar-ho digital, a Spotify... No. Si vols físic, parlem físic. Si vols físic, com és una autoedició, ens ho has de demanar a nosaltres, vale? via Bandcamp. Per exemple... Badcamp o... Ready Money. Sí. I la millor opció de totes és que tothom vingui al concert i ho compri allà. I allà està disponible amb... No contacteu amb petites... No contacteu... Disponible, samarretes... Sí, tot el merchant que tenim, que són samarretes... Habrà una zona de merchant allà, no? Sí, estarà en format vinil, si us agrada més, o en format CD, si us agrada més el CD. Vull dir, és la millor opció, si no, pues, via internet es pot aconseguir. Inverted Cross també tindrà allí sortida. Tendremos en el Merchant, claro, y en el Bandcamp, claro. Es de momento como lo vendemos. Porque claro, al ser una, dijimos, vamos a sacarlo, pero limitado. Que solo lo compre los 100 primeros que lo tengan. Y si no, pues... Perquè botigues de discos, he contactat amb alguna? ¿Existeix alguna? Sí, tanto. Sí. Bastante, es la Revolver, la Pentagram, tienes la Riff Raff en Hospitalet, hay, y no sé. Nosaltres també vam portar... en tallers, claro. Sí, nosaltres també vam portar botigues. Heu portat alguna cosa? Sí, aquestes, he portat alguna cosa a aquestes botigues. A carrer tallers, allà n'hi ha. N'hi ha. Això és el que vull escoltar al començament. Vosaltres també... Bueno. Nosotros no lo llevamos, porque era una edición muy limitada. Molt limitada, molt limitada. Pero tienes una copia para mí. Allí, sí. ¿Y para mí? Sí. Sí, porque no has portado, cabrón. Las tiene el Guille, el cantante. Las que me dio ya, antes solo a mí y ya las vendí todas. Guille, escolta a Filip. Escolta a Filip, te está fotent la puta bronca de lo que no ha fet. Bueno, mira, anem a continuar, jo què sé, amb què? Se m'ha pirat aquí la penya. Espera, que t'ajudi. No, anem a escoltar. Per exemple, com sonaven Redimoni abans, i escoltarem un altre tema. Sí, de l'anterior demo. Sí, sí, ho trobem, sí, no? Sí, sí que m'ajudes, oi que sí? Sí. Bueno, per Redimoni, de lo que és aquest, quin tema? No, d'aquest no, de l'altre. No, d'aquest. D'aquest. Venga. Bueno, aquest és el... Sí, perquè a mi n'hi hem escoltat algo. El penúltim, pues. Així és el que podem escoltar. Doncs el primer tema. El primer és la intro, pues, just després de la intro. Va, ok. Pues anem a escoltar el tema després de la intro de Redimoni, perquè no sabeu com sonin, diguéssim, aquest divendres. Exactament, no sabeu com sonin. I, bueno, anem a escoltar això després de la intro, no? Sí. Quan vull entrar a CD, estic perdent el temps, saps el que dic? Ruku, ruku, ruku, ruku. Sua puta mare. Ben normal que no el tenen amb casset, no? Com els inverter, no. Que si no... Et veig amb el dic. Amb el, no, amb el, mira, et dic una cosa. Quan jo vaig començar aquí, hi havia buscant discos i cassets. Jo, quan vaig començar aquí fa 23 anys, hi havia discos i cassets. Claro. I sonaven millor que... Tenia menys problemes. We'll be right back. Jo una cosa que voldria preguntar abans de poder punxar l'últim tema i de Metal Vortex és les vostres lletres de cada formació en breu. De què van? En el cas de Raimoni, les nostres lletres van de la mort al més enllà, quan l'ànima surt del cos i quan l'ànima se'n va a l'abisme. I caos. I caos. Vosaltres? A ver, me pillas porque yo no soy el que escribe las letras. Pero... ¿Pues las sabes o no? Sí, a ver, hablan de Satanás y de alcohol, ya está. Por lo que sé. Doncs escolta, merci, ja m'està amb nosaltres. Escolta, Satanás i alcohol, no? I bon Nadal. I bon Nadal i va que Nacho Vidal. Vinga, merci per estar amb nosaltres, perquè es tanquen no res. Així és veritat. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Salutacions. Són Inverter Crosses que acaben d'estar sonant i tancaran Metal Vortex avui. Les 10 de la nit. La temperatura